por Radio Puente Alto 107.5, damos comienzo a tu programa Tejiendo Sur, un espacio para conversar e informarnos acerca de identidades, territorio y feminismo. Una hora de entretención y comunicación en nuestra provincia cordillera, por Radio Puente Alto 107.5. Chiquillos, chiquillas, buenas noches a todo Puente Alto y sus alrededores. ¿Cómo estáis, Vale? Muy bien, linda. ¿Tú cómo estás? Hoy a full, con muchas cosas que hacer, pero con ánimo y contenta de estar hoy día. Esta es mi última noche antes de hoy mi día receso. Tu despedida de vacaciones. Se viene el carrete después del programa. Oigan, muy muy buenas noches a todas las personas que están en su casa. Bienvenidos a la hora del relajo con Tejiendo Sur. Estamos muy contentos el día de hoy, ¿cierto? Haciendo tribu otra vez acá en este estudio. Juntándose en calorcito. Claro. Hace cualquier frío, ¿vale? Demasiado frío. La Mari, ¿cómo estáis por allá, Mari? Con hipotermia. Ah. Bien, buenas noches, chiquillas. Buenas noches, Puente Alto, provincia cordillera, alrededores. A todos nuestros amigos de Tejiendo Sur, ya estamos en el octavo programa ya, como pasa el tiempo, súper rápido, y sobre todo hoy un programón, chiquillos, así que pongan mucho oído. Nos vamos a poner el jumper, vamos a sacar nuestras corbatas. La mochila. Vamos a volver a la primera revolución pingüina. 2006, 2011. Sí, un tema apasionante el que nos convoca hoy día. Nuestro octavo programa, como decía la Mari, estamos con Movimiento de Secundarias y Secundarios y Educación No Sexista, con una invitada especial que la gente que está ahí mirando por el Facebook ya la ve, pero no la vamos a presentar todavía. Y bueno, vamos a irnos a algunas noticias de la semana, en esta semana de que empezó un poco amarga, hay que decirlo. Bastante sí. Amarga esta semana. Bueno, después de las votaciones, que no nos vamos a referir mucho a ese tema. Despertar, bueno, no sé si ustedes despertaron o se durmieron con la noticia sobre Valentina Enríquez, la ex polola de Tea Team, de Camilo Castaldi, en donde ella expone su situación de violencia que vivía ya hace mucho tiempo. Y somos todos testigos, en realidad, de la violencia que vivió esta muchacha, que fue bastante impactante, al menos al ver las imágenes, cómo la dejó este tipo. Y no solamente en esa ocasión, sino que venían hechos reiterativos. En una parte del relato ya dice, ya desde los 3 meses de pololeo, que el tipo venía reaccionando de mal, la humillaba, la golpeaba, la dejó en condiciones deplorables, la verdad, y lamentable lo que ocurre, y pensar cuántas mujeres más hay en silencio que viven este tipo de vulneración a sus derechos. Sí, yo creo que, bueno, comparto absolutamente el repudio ante estos hechos que denunció Valentina, que ha sido muy valiente en publicar, en compartir su situación. Yo creo que hay tantas cosas mezcladas, y esta situación, esta noticia involucra muchísimo este programa, porque llevamos 8 programas hablando de los derechos de las mujeres y de la nueva construcción que queremos tener de la feminidad, de nuestra construcción como mujeres. Ahí a mí hay muchos temas que me asaltan, que digo, ¿dónde está la educación de esa mujer? O sea, ¿qué tipo de educación le dio su familia para que ella haya aguantado? ¿Qué tipo de educación le dieron a ese tipo para que haya sido un golpeador? ¿Qué tipo de sociedad tenemos nosotros mismos para ver a esta Valentina, sus amigos, su familia, y tapar y no comentar, no decir nada? Porque antes que ella, pudo cualquier persona de su universo haber hecho la denuncia, haber hecho algo, ¿no? Claro. Igual le quería comentar. El tipo de amor, ella mencionaba, yo estoy enamorada, estaba enamorada de él. O sea, no podemos permitir, eso no es amor, el que te ama o el que tu pareja no te mata, o sea, no te golpea, eso no es amor. El amor no es violento. O sea, en sí, yo encuentro que pucha, si a los 3 meses, a los 4 o 5 meses, se ven ya actos violentos desde la pareja, lo hablo en general. No refiriéndome a Valentina en este caso, pucha, chiquilla, ahí, atenta. O sea, si a los 3 meses de pololeo se presenta un acto violento, un golpe, no sé, te levanta la mano, palabras feas, qué sé yo, eso no es amor, chiquilla, eso no es sano para las relaciones. a mí me gustaría aportar que igual no nos podemos olvidar que la violencia no discrimina ni educación, ni estrato social, ni sexo, ni escenarios. O sea, la educación que reciben las personas de repente pueden ser muy educadas, pero si te pilla, ¿cachai? Si te conoces una persona que es violenta y reacciona mal, por ejemplo, aquí hay antecedentes también de droga. O sea, el consumo de cocaína igual va de la mano con desarrollar conductas mucho más agresivas, más violentas, porque igual tenemos que distinguir dos cosas entre la agresividad y la violencia. La agresividad es instinto animal. Todos somos agresivos en algún momento, generamos rabia, pero la violencia es premeditada. O sea, una persona que por cualquier cosa, porque ella decía, llegaba de la calle y me miraba raro, yo sabía que él me iba a golpear. O sea, porque te enojaste, porque algo te molesta, reaccionas mal contra tu pareja. O sea, ojo ahí, como decía la Mari, yo me sumo a tus palabras, cuando estamos en pareja hay que tener cuidado con eso. O sea, ¿cómo podemos evitar pasar escenarios mayores? Si me controla demasiado, por ejemplo, si me empieza a prohibir cosas, si me da un agarrón, si me trata mal, me dice groserías, ya nosotros podemos identificar. Es lo mismo, si tenemos una pareja que consume drogas, también puedo decir, chuta, ¿es lo que yo quiero para mí? Y en la imagen de mujer también en la que criamos a nuestras niñas, a nuestra hija, a nuestra sobrina, sí. O sea, tú, yo, la Mari, hemos crecido bajo un tipo de cultura en el que se nos prometió que iba a venir un príncipe a salvarnos, a mejorarnos la vida, a hacernos una mujer completa, como si las mujeres fuéramos incompletas antes de conseguir un hombre. Algo. Entonces, claro, hay una conducta ahí cuando uno es víctima de violencia, de dependencia de ese amor. O sea, ya, me pegó una chuchada, me pegó un empujón, pero no importa, yo tengo que priorizar, ese es el pensamiento, ¿no? Tengo que priorizar y retenerlo, estar con él, lo puedo hacer cambiar y etcétera, etcétera. Entonces son cuestiones que tenemos que plantearnos y que hemos estado discutiendo en todos los programas de Tejiendo Sur, la importancia... Que lo vamos a seguir discutiendo. Por supuesto, lamentablemente. La importancia de decirle a nuestras niñas que no están incompletas, de decirle a nuestras niñas que nadie las puede palabrear, nadie las puede tocar, nadie puede ser violento con ellas, y que son personas absolutamente capaces y libres igual que los hombres, ¿cachai? Sí. Y otra cosa con lo que tú dices también, este rol de cuidado que se nos entrega a las mujeres desde pequeñas, de hecho lo podemos ver desde los juguetes, o sea, el bebé, el coche, este tipo de cuidar, ¿cierto?, de proteger, y que ella lo dice en su relato. Sí. O sea, yo lo quería ayudar, me daba pena que fuera drogadicto, lo quería hacer cambiar, y muchas mujeres que están en pareja creen que van a cambiar a la otra persona. ¿Por qué tenemos que cambiar a la otra persona? Si cuando uno está en pareja es un complemento y la otra persona es como es. Claro. Nadie nos puede hacer cambiar. Es lo mismo que a mí me quieran hacer cambiar, que yo no participe, yo no salga. O sea, eso va a ser imposible, porque alguien que quiera hacerme cambiar no podría estar con alguien así. Pero nosotros no somos quienes para venir a ser la madre de nuestras parejas. Hacernos cargo, claro, de sus traumas, de sus problemáticas. Son problemas de... Todos tenemos problemas. Claro. Y cada uno es responsable y ve cómo soluciona los problemas. Si el problema de él es la droga, es violento, ese es su problema. Valentina no se puede porque hacer cargo de los problemas de él. Y pucha, le envío desde acá mucha fuerza, mucha aguante a Valentina, que no está sola. Somos muchas detrás de ella que la vamos a seguir apañando, que le creemos. Sí. Eso es importante, que le creemos. Y que este jueves se llama manifestación en Plaza Italia y espero que muchas compañeras se sumen al discurso que hace Valentina, porque lo hizo viva. Podría haber sido otro el escenario. ¿Sabes lo que a mí me gusta un poco de las redes sociales? Y agradezco a Valentina por el acto heroico de haber podido compartir esas imágenes que a cualquiera le deben dar vergüenza, pena, tristeza. De visibilizar un problema que es súper cotidiano. Claro. O sea, hoy día estamos discutiendo todo el país respecto a una persona famosa, conocida, joven, atractiva, con plata, qué sé yo, lo que sea, y que a cualquiera le puede suceder. Y qué importante es dar este testimonio. Sí. Y decir, a mí me pasó, que no te pase a ti. Qué importante es poder conversarlo. la otra vez, no sé, creo que en una de las reuniones, antes de partir el programa, decíamos el acceso a la violencia. Cuando le abres la puerta a la violencia, sí, es un camino sin retorno. O sea, una chuchada, un empujón, una mala palabra, tienen millones de justificaciones. No es que estaba curado, no es que estaba cansado, no es que estoy estresado por la pega. No hay excusa. No podemos aguantar. No, igual, la otra cosa que les quería comentar, el tema de la ley, igual. La ley habla de violencia intrafamiliar. Todavía habla de eso. O sea, si tú no tienes un vínculo de matrimonio con la otra persona... Convivencia, lo menos de 3 meses no puede acreditar nada. Claro. O sea, y lo la otro violencia que a mí, en el pololeo, yo no, lo otro que a mí me parece que es una urgencia, no, bueno, me declaro ignorante en el tema, pero a lo mejor ustedes conocen o gente que no está escuchando, que está vinculado como al mundo de las leyes, yo creo que debería ser posible que cualquier persona que es testigo de un acto de violencia en una pareja pueda hacer la denuncia. Puede hacerlo. ¿Se cualquier puede? Persona puede hacerlo. Tercero, como testigo, cualquier persona puede denunciar la violencia. Por eso igual es un llamado importante a la ciudadanía, a las personas en realidad, no hacernos los sordos cuando escuchamos de repente los vecinos, vamos en la calle, hay una pareja peleando. Yo sé que es súper complejo meterse, pero igual podemos parar ahí un hecho de violencia y también... Y podéis salvar una vida. Y a mí lo último que me gustaría agregar, que lo leí en todo, y ayer eché chuchas todo el día por los medios porque me daba rabia que las mismas mujeres o las personas dijeran que a esta weona le gusta que le peguen. Porque cómo aguantó tanto tiempo. Si supieran cuánto tiempo se demora una mujer en poder decir, chuta, ya, voy a salir de este círculo, porque claro, además no están solas. O sea, hay hijos, muchas veces hay dependencia económica, el miedo, dependencia emocional, no han trabajado durante años. ¿Por qué? Por lo mismo, porque ellas están dedicadas al cuidado y a la crianza, y su rol fue solamente ese por años. Conocido mujeres, yo 20 años, 15 años, que no tienen otras herramientas por vivir en este sistema que es muy patriarcal, desde la casa. Entonces, ¿cómo le podemos decir? Es una mujer que tiene miedo, por ejemplo, de salir al mundo laboral, que no ha generado vínculos, que no tiene el sustento económico para vivir sola con los hijos. Entonces, desde ahí hay que tener mucho cuidado cuando decimos a estas mujeres les gusta que le peguen. No es así. Bueno, para eso estamos nosotros también, para seguir educando, abriendo las redes, sí, tejiendo redes para poder apoyarnos y salir adelante. Importante lo que dice la Vale, si una persona necesita ayuda, utilice nuestro fanpage, diga, busco trabajo o qué sé yo. Claro. Tenemos que colaborarnos entre todos. Y que ya no tengan más miedo de callarse las mujeres. Que se agrupen en tribu. Ahora hay un montón de movimientos en las redes sociales. Que salgan, que busquen espacios, que participen de talleres. Que no se queden en la casa, porque la casa es el mejor lugar para aislarte y no tener redes de apoyo. Oye, ya que estamos con este espíritu súper rebelde que nos despierta este acto heroico que ha tenido la Valentina esta semana, vamos a ir con el primer tema de la noche, que es Me gustan los estudiantes, es un cover de los Legua York, de la grande, la de siempre, Violeta Parra. Avanzando. Hey. Que vivan los estudiantes, jardines de la alegría. Son aves que nos asustan, de animal ni policía. No le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba, zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes, que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba, zamba la cosa, que viva los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para boca del pobre que come con amargura. Caramba, zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiendo que es el aprecho. Y no se hacen el sordo mudo cuando se presentan al hecho. Caramba, zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto, a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba, zamba la cosa, viva los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde dentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba, zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que van con clara elocuencia. La bolsa negra sacra, le bajan toda la indulgencia. Porque hasta cuando nos duran, señores, la penitencia. Caramba, zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba, zamba la cosa, los estudiantes están en toma. Pregunan por todas las calles, queremos respuesta ahora. Señor presidente, ya no tiene más opción. Plebiscito para Chile y nueva constitución. Caramba, zamba la cosa, se termina esta versión. Si Lula Chaparra aún viviera, también diría, hey, fin al lucro y la educación, nueva constitución, democracia real para Chile. Hey, seguir avanzando paso a paso. De Guayón, dice, de Guayón, Chile necesita nueva constitución. De Guayón, dice, de Guayón, Chile necesita nueva constitución. Fin, fin al lucro de la educación. Estás en Tejiendo Sur, por Radio Puente Alto 107.5. Chile necesita nueva constitución. Fin del lucro. Bueno, esa, con esas frases nos vamos a quedar. Vamos a obviar el comentario respecto a las elecciones de este domingo y vamos a dar el inicio y la bienvenida a nuestra invitada de hoy, la Camila Oliva. Un aplauso fuerte para ella. ¿Cómo está ahí, Camila? Bien, con frío. Sí, hace mucho, mucho frío. Oye, Camila, vamos a entrar a picar. Yo ya estoy así como en actitud, ¿cachai? Porque con el video así de los estudiantes, no sé. Yo oye, que... aparte que habíamos hablado hace tiempo que queríamos hablar este tema. Sí, aparte que todas fuimos media rebelde con nuestros jumps. Oye, Cami, cuéntanos, ¿tú eres de Puente Alto? ¿En qué curso estás? ¿Dónde estudias? Sí, soy de Puente Alto, nací aquí. Pero estudio en Providencia, en el Liceo 7 de Providencia, un liceo municipal. Estoy en cuarto medio, llevo 6 años en el liceo, llegué en séptimo básico. Y bueno, todas las mañanas de lunes a viernes me tengo que levantar a las 6:15 de la mañana para llegar bien al liceo. Es un viaje súper largo. ¿Y por qué te decidiste a ir a estudiar a Providencia? Mi familia, bueno, mi hermano estudió en un colegio en Santiago, mi prima estudió en el Liceo 7, mis papás igual estudiaron en esos liceos, entonces en realidad como que siempre pensaron en que yo me fuera para allá. Y además porque igual es otro tipo de educación, lamentablemente cerca de nuestras casas es difícil encontrar una educación como la que puedo encontrar en el liceo. ¿Eso te consta? O sea, ¿tú sentís con gente de tu generación, compañeros, que hay una diferencia? Sí, sí. De materia quizás no tanto. Bueno, en un liceo municipal obviamente de acá sí. Pero tengo amigas en colegios particulares subvencionados y respecto a la educación como de materia no es tanta la diferencia, pero sí siento que yo tenía otro tipo de educación social. Ya. Junto a dos compañeras fuiste escogida como vocera. ¿Qué es ser vocera y en qué se diferencia en las formas más tradicionales de liderazgo? Sí, nosotras asumimos ya dentro de la toma. Siento que es una manera mucho más representativa, es una manera mucho más horizontal de llevar a cabo nuestra movilización y de llegar a la gente. Como igual les comentaba al principio, siento que da para que las compañeras participen más en nuestras luchas. ¿Y cómo es la forma en la que ustedes se organizan? ¿Hay horizontalidad, es más vertical? ¿Cómo ustedes se organizan en ese sentido? Es más horizontal, y tenemos comisiones para todo lo que pueda, desde la limpieza hasta la organización cuando salimos a la calle y el cuidado de nosotras mismas. Y Cami, ¿por qué se habla de vocerías y no de directivas en este caso? Nosotras tuvimos votaciones para centro de alumnas a fines del año pasado y a principios de este, y en ambos ninguna de las listas pudo tener el porcentaje que necesitaba para ser representante. Por lo que este año quedamos sin centro de alumnas y nos hemos dirigido más que nada por comisiones. Yo tengo dos preguntas antes de continuar, porque tenemos que contextualizar un poco de ti, ¿ya? Me gustaría hacerte la primera pregunta. ¿Qué experiencia tenías tú respecto a todo este lenguaje de las vocerías, la horizontalidad, la participación democrática? ¿De dónde viene ese impulso, primero? Y segundo, cuéntanos un poquito de la toma, porque mencionaste de que tú asumiste como vocera en una toma. Yo creo que desde siempre he sido una persona que se involucra mucho en lo que son las luchas, porque viene mucho de familia y además porque apenas entré al liceo fue algo que me interesó y siempre estuve ahí preguntando y siempre estuve ahí aprendiendo, hasta que llegó este año en que me postularon para ser vocera. ¿Qué pasó este año? Bueno, este año se levanta en el liceo un movimiento en base a que un grupo de compañeras de segundo medio se sienten violentadas por un grupo de profesores. Esto lo conversamos en una instancia que se llama CODECU, donde están todas las delegadas de todos los cursos. Y nos damos cuenta que a todas nos había pasado, que no era algo de ahora, que no era algo de este año, sino que venía desde mucho antes. Por lo que decidimos empezar a movilizarnos, a conversar entre nosotras, a crear espacios bastante de mucha sororidad, de escucharnos, de detectar de dónde venía el problema. Detectamos que era un problema sistemático, que no era algo que nos pasaba solo a nosotras, que era algo que pasaba en todo el mundo. Y empezamos a levantar algunas movilizaciones. Primero fue una marcha hacia la municipalidad, hacia la corporación, donde no nos recibieron, donde fuimos muy reprimidas por fuerzas especiales. Y ya luego dentro del liceo, a través de muchos paros que obviamente fueron ilegales, muy pocos nos dieron el permiso. Hasta que hubo un momento en que la tensión fue tanta que decidimos irnos a toma. Y disculpa, ¿en qué sentido se sentían violentadas? Hay distintos tipos de violencia dentro del liceo. Ajá. Encontramos violencia psicológica de parte de profesores, por ejemplo, de tratar a una niña de tonta, de estúpida, de que no iba a lograr hacer nada en su vida por no responder una pregunta. Sí. También hay mucha violencia machista, el hecho de siéntese como señorita, porque es un colegio de mujeres y tienes que comportarte así y así, porque eres mujer no vas a poder hacer esto, porque eres mujer, etcétera. O sea, la estructura de alguna forma a las profesiones que ustedes pueden aspirar post colegio. ¿En ese sentido? Sí, sí. También encontramos homofobia, compañeras que por su nacionalidad también eran tratadas mal por inspectoras. Yo creo que es súper larga la lista. Igual lo vamos a profundizar en el segundo bloque. Mira, yo con respecto a lo que estabas recién comentando, te quería hacer una pregunta. ¿Qué opinión tienen ustedes? Ustedes como alumnas del Liceo 7, que todavía el colegio siga siendo de mujeres, que tenga un solo género, ¿cuál es su postura frente a esto? ¿El querer involucrar hombres o el querer, no lo quieren? No sé, respóndeme tú un poquito eso. Dentro de nuestro petitorio está el hecho de que todos los colegios sean mixtos, porque creemos que el hecho de que hayan colegios de hombres, colegios de mujeres, el de nosotras de hecho en específico dice de niñas, somos el Liceo 7 de Niñas de Providencia, crea esta violencia, crea la violencia en la que vivimos. O sea, hay un trato distinto porque somos mujeres y hay un trato distinto a los que son hombres. Muchas veces conversábamos, por ejemplo, que en el Instituto Nacional a todos desde que entran les dicen que son los mejores, que van a ser los mejores, que son van la a cara. Ser presidente y sí. Esas cosas. Y a nosotras, por el contrario, la mayoría, yo creo que todas habíamos escuchado que nos decían que éramos tontas, que nos decíamos que no íbamos a lograr ser mucho, que ya hay muchas compañeras que no tienen ganas de ir a clases porque no te incentivan, no hay una incentivación atrás para estudiar y para hacer algo realmente grande. O sea, todas nos habían dicho que éramos el peor curso del mundo, que no íbamos a llegar a ningún lado. Pero eso es una mentira que dicen todos los profes en los colegios. Yo soy profe. Oye, yo tengo una pregunta. El Liceo 7 está en Providencia. ¿Cómo evalúan ustedes la política educativa en torno a los temas de género y sexualidad bajo el enfoque claramente municipal en el que ahora la alcaldesa de Providencia es Evelyn Matei? Sí, al tener una alcaldesa de derecha, claramente, ella desde un principio, antes de que nosotras entráramos a clase, cierra instancias que la alcaldesa anterior había abierto, como por ejemplo que había un departamento de diversidad, que no era solo de diversidad sexual, sino que también era de diversidad cultural, étnica, incluso era de discapacitado. Y eso ella lo cierra de frentón, nos saca a las psicólogas, nos saca todo esto que para nosotras como adolescentes y como mujeres que constantemente sufrimos violencia en todas partes, necesitamos bastante. Además, aparte de, como con todo lo que pasó en el liceo, no se nos dio una respuesta. Ya cuando nos vamos a tomar un poco de que cumpliéramos una semana antes, se nos dio una respuesta, pero que en verdad no tenía nada de concreto. Sentimos, yo creo que no hay mucho interés en ese tema. Sí, yo solamente quería preguntarte, ¿sientes que hay una discriminación por ser mujer organizada? Este cuento un poco de que la señorita se porta bien, la señorita tiene que ser calladita, ordenadita. ¿Crees que un poco tú en tu vida actual, en el rol que estás asumiendo en la vocería, estás enfrentando esa dificultad social respecto a ser una mujer organizada? Sí, yo creo que eso se ve mucho, incluso hoy en día, y no solo conmigo, sino que con todas las compañeras que alguna vez se han atrevido a decir lo que piensan. Y en todas partes, o sea, en la sala de clase y fuera, si se nos violenta por ser mujeres que hablan y que dicen lo que piensan constantemente. Y por decir la verdad. Sí. Y vamos a ir con un tema que habla de eso un poquito, y es Mi Verdad, de Anita Tijoux. Por mi piel morena, por mi identidad, siempre quise todo por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprano. Conocí la necesidad, mi corazón descalzo se perdió en la ciudad, de mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad, y es que todo lo que tengo es mi verdad, y que solo me acompaña, paña a mí. Verdad, mi verdad, no quiero caminar con dignidad y conquistar mi de bien, sequedad y tempestad, los ojos de mi barrio se llueven en humedad, contra viento y marea creamos humanidad, en contra del silencio rompiendo la frialdad, y es que todo lo que tengo es mi verdad, y que solo me acompaña, paña a mí. Verdad, mi verdad, no quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad. No tenemos sus casas, tenemos la vecindad. No tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad, pero jamás conocerás la solidaridad. Desde que nací conocí la necesidad. Estamos de vuelta hablando de este tema, ¿cierto? Que a mí igual me le comentaba a Camila que yo pensaba que este tema de la violencia que vivían era, no sé, quizás planteándolo desde lo no sexista y más desde la literatura, como por ejemplo de que nos mencionan, ¿cierto?, a la hora de hacer clases, que trabajemos con más autoras mujeres, trabajar con más libros de mujeres, etcétera, y un montón de otras cosas, ¿cachai?, que tienen que ver con los baños y etcétera. Pero nunca pensé que era algo tan práctico como que te dijeran: ustedes no van a llegar a ninguna parte. O sea, ustedes son tontas, delimitando así el rol de la mujer. O sea, ¿para qué están estudiando entonces? Una cosa así. Yo de verdad que estoy, bueno, todos los días se aprende algo nuevo, y hoy aprendí que el tema de lo que ustedes plantean es algo mucho más serio y que las violenta a diario. Con respecto a esto, la consigna que ustedes crearon y desarrollaron es: ni me callo ni me aguanto. ¿Por qué y cómo surge esta consigna? Bueno, como les explicaba adelante, todo nace de unas compañeras de segundo medio. Ellas son las que levantan la consigna, que es una consigna que en verdad demuestra que ya no van a seguir aguantando la violencia que están sufriendo día a día, que ya no tienen por qué callarla y que nadie va a pasar por sobre ellas nunca más. ¿Y en qué sentido se relaciona la consigna con la educación no sexista? Bueno, tiene que ver con el acoso sexual. Sí, claro. Tiene que ver con todos los tipos de violencia que estábamos viviendo dentro del liceo, que estamos viviendo y que se han vivido hace tantos años. Y bueno, como te decía, en realidad es eso, es decir, ya no más, ya no vamos a aguantar más. Ustedes sufren acoso, discriminación, machismo, hay homofobia, por lo que tú nos contabas. Hay una población importante de las mujeres del liceo que son lesbianas. ¿Que viven esta homofobia o no están así? ¿Cómo? Porque, por ejemplo, yo igual estudié en un colegio de mujeres y en la media la mayoría de las mujeres eran lesbianas. Para mí no era ningún problema, pero sí había una persecución, por ejemplo, por parte de la directiva, de los profes, de separar el tema de los baños, andaban inspeccionando, si tú salías con tu compañera ya era rara. ¿Ese tipo de cosas ustedes viven? Sí, dentro del liceo se vive mucho eso, mucho lo que describes. No es de una gran parte de personas dentro del liceo, es un grupo de profesores, es un grupo de inspectoras, pero que se nota mucho porque son personas que están hace mucho tiempo en el liceo y que prácticamente lo mandan. Entonces, quizás no sé si es tanto que haya muchas lesbianas, pero sí se les persigue mucho, sí hay mucha persecución. Oye, ¿y la gente que trabaja en el liceo es como gente que trabaja ahí hace 40 años o es personal nuevo? Hay de ambas. Hay profesores muy, muy antiguos, hay profesoras que incluso estudiaron en el liceo y luego volvieron a ser profesoras en el liceo. O sea, que deben estar horrorizadas con las nuevas generaciones. Sí, o sea, el liceo hasta el día de hoy tiene una virgen y se supone que es un liceo laico. Uh-huh. Pero también hay un grupo de profesores más jóvenes que han intentado cambiar las cosas, pero que muchos no han podido hacer porque, como les decía antes, las personas más antiguas del liceo tienen mucho poder dentro. Y son pocos también los que tienen un pensamiento diferente. Sí, y además que a todos los profesores que van llegando nuevos generalmente los tratan muy mal, los profesores más antiguos. Se les hace a un lado, entonces no todos se quedan, es complicado. Personas que cumplan con los mismos parámetros. Sí, tiene que ser una persona con una personalidad muy fuerte para que se quede dentro del liceo. Oye, por lo que nos cuentas, ustedes entonces se organizaron, se movilizaron, hicieron manifestaciones y se tomaron el colegio. Pero es importante destacar que ustedes tuvieron un altísimo nivel de organización. ¿Podrías contarnos un poco de ese proceso? ¿Cómo se organizaron? ¿Crearon un protocolo de funcionamiento interno? ¿La coordinación ante la represión tenía como alguna táctica? Sí, mira, por ejemplo, con respecto a lo de la represión, nos organizamos mucho mejor dentro de la toma, porque antes de irnos a toma, unos días antes, va la organización una menos a apoyarnos. Va a ser una funa al liceo. Fue algo súper repentino. Nosotras salimos del liceo y Fuerzas Especiales ya estaba afuera y fuimos duramente reprimidas. Ninguna estaba preparada. Después entramos al liceo todas ahogadas, todas ciegas. Por suerte, dentro del liceo algunos profesores nos prestaron ayuda. Entonces después nos encargamos de hacer una comisión que viera eso, una comisión de logística, una comisión de salud que ayudara a todas en el momento en que íbamos a estar en la calle, en que iban a llegar los carabineros. Y respecto a la toma, por lo menos desde que yo entré al liceo, se ha ido organizando bastante bien y bastante parecido. De hecho, a nosotras siempre nos destacan por ser una toma con organización y que siempre está limpia. Nosotras tenemos, por ejemplo, en la puerta, si va a entrar un externo, tiene que pasar su carnet o su pase escolar, queda registrado, todas las que entramos quedamos registradas, se revisan mochilas, no se puede entrar ningún objeto cortopunzante, nada que pueda crear fuego, ni siquiera plumones, nada de eso. Siempre ¿alcohol? Hemos tenido esa organización. ¿Copete? No, ni drogas ni alcohol. Oye, yo te tenía una pregunta, pero ya la habíamos comentado, así que como igual podremos ampliar a la respuesta, pero también tenía otra pregunta que quizás que podría ser más con el tema. La primera era que, habíamos hablado que han llegado nuevos profesores, nuevos docentes, funcionarios al establecimiento con una mirada más... no sé si podríamos llamarle, claro, que piensan diferente, pero se ve mucho el nivel de docentes que tienen este estilo de generación antigua, que la moral, que somos patriarcales, que somos machistas, profesoras machistas sobre todo. ¿Se ve mucho eso? Sí, dentro del liceo mucho. Como comentábamos delante, por ejemplo, hay una profesora de religión que tiene mucha edad, la cual es muy machista, la cual es muy homofóbica y que trata muy mal yo creo que a todo el mundo dentro del liceo, incluso a los propios profesores. Es una persona muy imponente y que le hace clases a niñas de séptimo básico, de octavo básico. De hecho, tuvo una jefatura que está hasta el día de hoy en segundo medio y que son las niñas que están como más mal con todo lo que está pasando, porque ellas han sufrido 4 años una violencia muy fuerte. Es una violencia que realmente es traumática. Es un trauma la manera en que ella trata a las personas, a todas típico, las personas. Es típico de las profes de religión, más encima. Oye, ¿y qué dicen los padres? Sí, igual iba a hacer eso. De padres no hemos visto mucho, realmente. Las compañeras que se han atrevido a hablar y a decir lo que les pasa, sus papás las han apoyado. Hay, de hecho, compañeras que están haciendo las denuncias formales, que sus papás las han acompañado. Pero al ser un tema delicado y un tema que realmente nosotras como generación podemos detectar y decir que está mal, hay muchas que tienen miedo de decirle a sus papás. Y de decirles, papá, a mí me pasó esto y necesito ayuda. Cami, contextualizando un poco la pregunta, generalmente se piensa que en las tomas no se hace nada. De acuerdo a la experiencia que tú tienes, ¿nos podrías contar un poco qué es lo que hacen en la toma? Y luego te voy a hacer la pregunta. Bueno, nosotras en la toma, más allá de hacer la comida, de limpiar y lo que se tiene que hacer siempre, porque prácticamente es una casa... se llega mucha gente de muchas organizaciones a prestarnos ayuda, nos dicen estamos aquí para lo que necesiten, y además hay muchas compañeras que militan en distintas organizaciones o que tienen contactos, y se llevan muchas personas a hacer foros, a enseñarnos cosas, a hacer intervenciones. Nos vamos moviendo en eso y además en asamblea, en organizarnos, en ver cómo sacar hacia afuera todo lo que nos está pasando y que la gente lo evidencie y que la gente lo sienta. Se han creado protocolos a partir de sus movilizaciones, como tú dices, foros, nuevos talleres. ¿Tienen algún petitorio y qué cosas conforman este petitorio? Sí, tenemos un petitorio donde el punto principal es la educación no sexista. Exigimos que tener una educación no sexista. Exigimos, de hecho, que a los profesores a los que se les está acusando, a las inspectoras que se les está acusando, pasen por un sumario. En caso de que no pase, también exigimos que todos los profesores y ojalá todos los integrantes de la comunidad puedan tener charlas donde les enseñen, donde les hablen sobre educación no sexista. Incluso exigimos que sea a los padres, que es un poco más difícil, que es un poco más complejo que los papás lleguen, pero necesitamos como empezar a crear y a construir una educación por completo no sexista, no solo en el liceo, sino que también en la casa, en la calle, en todos lados. ¿Tú podrías comentarle a nuestros auditores qué es la educación no sexista? La educación no sexista consiste en una educación que deje de tratarnos mal por ser mujeres, que muestre más a la mujer en la educación, lo que comentaban delante. De hecho, también está en nuestro petitorio el hecho de que en los libros se hable más de las mujeres, en que en las clases nos digan cuáles han sido las mujeres importantes, además de quitar el machismo de raíz de nuestra sala de clase, y el hecho de que haya en colegios mixtos, que todos sean mixtos, y yo creo también que va en parte lo de enseñarle a todo el mundo qué decir y qué no. Porque yo creo que de las cosas que más marcan es cuando en la sala de clases te dicen: siéntese como señorita, no se comporta así, usted no puede hablar así porque es mujer. Bájese el jumper, sí, que es súper importante. O sea, de hecho, dentro de las violencias que también vivimos hay de acoso sexual, de un profesor que directamente llega, a mí me hizo clases él, la primera clase llega y dice: yo no estoy interesado en ver calzones porque sé más de calzones que ustedes y eso me distraen las piernas, y que tiene miradas lascivas a niñas pequeñas. Él hace de séptimo a primero medio. Oye, Cami, ¿y qué ha dicho el Ministerio de Educación frente a esto? ¿Qué ha dicho la Superintendencia de Educación, que tiene un departamento de convivencia donde ustedes o los padres pueden crear denuncias para que ellos fiscalicen o pidan antecedentes al colegio? ¿Se ha hecho eso? ¿Ha tomado algún... O sea, ¿el Ministerio de Educación se ha hecho presente en la situación que ustedes están pasando? No, en absoluto, nada. De hecho, como les decía adelante, con suerte la corporación nos dio una respuesta cuando nos fuimos a toma, bajo esa presión que siempre nos dicen que no tenemos que llegar a esa instancia, y solo en esa instancia nos responden. Ni siquiera de la dirección del liceo hay respuesta, intentan tapar todo siempre. Oye, dos cositas. Una, quiero saber si ustedes... Me parece excelente, estoy súper gratamente feliz de conocerte, creo que... Es un aporte enorme el que ustedes están haciendo en posicionar este tema de la educación no sexista dentro del movimiento estudiantil, pero me imagino que ustedes también participan de movilizaciones estudiantiles respecto a las cuestiones nacionales, ¿no? Son parte de las movilizaciones nacionales. Sí, el liceo constantemente hace muchos años. Bueno, dentro de eso quería preguntarte qué tipo de coordinación hay dentro del movimiento estudiantil y secundario respecto a la educación no sexista. Ustedes, me imagino, que están posicionando este tema y que es súper importante, porque estos problemas no solamente pasan en el Liceo 7 y no solamente en los liceos de niñas, sino, como decíamos, también en los liceos mixtos. Sí, realmente las que empezaron a sacar este tema y que no fueron tan escuchadas, lamentablemente, fue el Liceo 7 de Santiago. Ellas tienen problemas graves de violencia sexual dentro de su liceo, y ellas son las que se van primero a toma, las que empiezan a sacar el tema. Luego nosotras lo detectamos dentro del liceo y empezamos también a movernos, empezamos a hablar con ellas y con otros liceos. O sea, es en todos lados, en todas partes, en las universidades. De hecho, de las primeras... como entes de educación con los que hablamos, fue con una universidad, en una carrera de historia de la USACH, donde estaban teniendo estos problemas y ellos nos prestaron su apoyo. También, bueno, con las del 7 de Santiago, como decía antes, con el Confederación Suiza, y así distintos colegios. En el Liceo de las Tarrias, de hecho, antes de que nosotras nos empezáramos a movilizar, hubo un caso de una violación a un niño. que tampoco fue tan difundida y es grave y está pasando en todos lados. Sí, y yo me consta, yo trabajo en el Ministerio de Educación de acá de Puente Alto, en atención de público, y yo todos los días recibo casos de que el tío le tocó esto a la niña, que la tía le bajó los calzones, que y todos los días están pasando actos de violencia sexual dentro de los colegios, donde los padres nos entregan a los establecimientos pensando que estamos bien, pensando que nos van a educar, pensando, pucha, miles de cosas positivas que a la larga realmente parece ser más peligroso el entregarnos a un colegio que esa tranquilidad que los padres tienen cuando están súper felices. Oh, mi hija va a entrar al colegio, mi hija pasó la media, mi hija va, en tu caso, en un colegio emblemático, y donde pasan estas cosas. De hecho, es súper complicado el hecho, por ejemplo, de que es un lugar donde tenemos que ir a estudiar. O sea, hay muchas personas que por el hecho de irnos a Toma, por ejemplo, o de estar en paro, nos dicen, váyanse a estudiar. Y lo hemos conversado con mis compañeras, que realmente, ¿cómo estudiamos? O sea, ¿cómo estudiamos bajo una violencia? ¿Cómo estudiamos bajo amenazas? Porque cuando todo esto empezó a salir, hay compañeras a las que los profesores las empiezan a amenazar de que no hablen, que no hablen, que no digan nada, que paren con la lesera. Y además en la cotidianidad, antes de que todo esto saliera, si hay compañeras que se sintieron violentadas, que se sintieron mal, o incluso cuando uno viene mal, cuando uno llora en el liceo, nadie se preocupa, nadie dice, ya de verdad está pudiendo estudiar, está pudiendo poner atención en clase, nadie se preocupa, pero en el momento en que uno se va a Toma, que se va a paro, todo el mundo sale a decir que las clases cuándo. Y sobre todo en un espacio que... pucha, están muchas mujeres que, pucha, debería ser diferente el trato. Yo el otro día le comentaba a la chiquilla en el tema de la maternidad, del hospital, donde tú te encuentras con puras mujeres, donde las matronas son mujeres, en muchos casos, y te tratan mal. O sea, ¿qué onda con tu género? O sea, somos mujeres, somos compañeras, tenemos las mismas realidades, nos pasa lo mismo. Vamos en la calle, nos gritan esto, porque a las profes no creo que no les haya pasado eso. O sea, a todas las mujeres somos víctimas. Me gustaría añadir algo a lo que dice la Mari. Yo creo que esa gente que dice, ya estudiar cuándo, ya bajen de la toma y pónganse a estudiar, yo daría fe de que el proceso en el que más han aprendido ustedes seguramente ha sido en el proceso de toma. Ahí se produce un aprendizaje significativo, no de contenido, porque los contenidos están en los libros, están en internet, claro, están en la Encarta, muy antiguo, pero están disponibles y abiertos en cualquier lugar. La persona que no quiere ir al colegio puede aprender igual, pero los verdaderos aprendizajes para la vida los están viviendo ustedes, así que de verdad que estoy así como con la boca abierta. Sí. Mari, una canción, por favor. Vamos a una canción para poder respirar frente a este tema. Los Bunker, canción para mañana. Despertar en las mañanas no me hace demasiado bien. Mirar por la ventana, ver el cielo oscurecer. Pasearme por la calle que la gente pueda ver la de tristezas que dejaste amanecer. La ciudad en que marchaste, las piedras que tiré, el sueño que mataste, la herida que sangré. Odié los uniformes, los verdugos de cuartel. La lucha lleva a cuesta la esperanza del atardecer. Mañana habrá promesas en mi puerta para falso más, y quien quiere mirarse en un espejo que no quebrará. Mañana habrá promesas en mi puerta para abrir. Mañana habrá una lágrima en mis ojos para ti. We'll be right back. estás en Tejiendo Sur, por Radio Puente Alto 107.5. Estamos volviendo a Tejiendo Sur con nuestra invitada, la Camila, que ha venido desde el Liceo 7. Pero de Puente Alto. Claro, la Camila de Puente Alto, del Liceo 7, Providencia. Pero, Cami, yo antes de... me corresponde hacer un poco la síntesis del programa, pero antes me gustaría hacerte una pregunta que tiene que ver con remecer las conciencias, no de los viejos, sino de la gente de tu generación. Quiero preguntarte si existe todavía machismo dentro de los mismos estudiantes y cabros movilizados de tu edad, de las otras federaciones, del, no sé, de la CONFECH, de la CONES, de las distintas asambleas. ¿Cómo es la relación con ustedes? Sí, yo creo que dentro de mi generación todavía hay mucho machismo. Sí se ha ido detectando más y sí se ha ido acusando más, pero siento que es difícil porque todos hemos crecido con esa educación. Es difícil sacarlo un día para otro y yo creo que va más que nada en evidenciarlo y en educarnos entre nosotros mismos también. O sea, sí hay casos, en ACES, en CONES, en CONFECH, donde han salido personas, hombres que tienen algún tipo de maltrato, algún tipo de violencia, pero son personas que a las que se les saca y que se les desvincula de estas organizaciones. Eso, a ese punto quería llegar porque es lo que hablábamos con la Vale antes de comenzar el programa. Qué importante es que las propias organizaciones vayan haciendo espíritu propio de esta autocrítica que tenemos que hacernos como sociedad. O sea, no sacamos nada con criticar el machismo y apoyar a las chiquillas que tienen esta lucha por la educación no sexista y seguir teniendo prácticas sexistas dentro de nuestra misma organización estudiantil y tolerarlas. Yo creo que bacán lo que tú nos estás contando de que se sanciona a esas personas. Sí. Bueno, hemos tenido un programa de aquellos. Yo me siento de verdad, después de las tristes derrotas del día domingo, hay esperanzas. Después de conocer a la Camila, me doy cuenta que hay esperanzas. Me pone súper feliz, de verdad. Te agradezco mucho el trabajo que están haciendo ustedes. No te lo digo a ti como personalmente, porque yo sé que eres parte solamente del trabajo de muchas chiquillas que están ahí en el liceo, a las que les mandamos un abrazo sororo. Sientan que este espacio es para ustedes. Lo que necesiten, cuenten con el programa y con nuestras redes de apoyo. Y qué bien, me siento súper orgullosa de la Camila, que es puentealtina, y de que exista en los liceos de niña hoy día una preocupación por cambiar la historia, no solamente por cambiar la forma en que te trata el profesor de religión o la política municipal, sino que sea un proyecto nacional, que sea un proyecto que tiene que cambiar la historia de este país, porque estamos en una época en que las mujeres ya no vamos a callarnos, ya no vamos a aguantar, como dice la consigna de ustedes. Así es que nada, no sé qué agregar. Uy, yo quería decir que es una de las invitadas más jóvenes que hemos tenido. Sí. Y es bacán eso, ver cómo la transversalidad de las mujeres que están haciendo cosas, que están movilizadas, que están organizadas, y así como tú, hay muchas mujeres más en los espacios, en los colegios, en las organizaciones sociales, y eso de verdad que me llena de orgullo también y me pone muy muy contenta sabiendo que hay hartas guerreras. Además es súper positivo porque yo creo que, hablando de lo que decíamos, de la experiencia significativa que resulta participar de esta movilización o de la toma o de la organización que tienen ustedes en el liceo, yo dudo mucho que de las chiquillas, no sé cuánto del universo de niñas que hay ahí. 1300. Ya, de esas 1300 niñas, yo dudo que haya una Valentina ahí. Porque después de la experiencia que se ha vivido en ese liceo y de lo que ustedes alcanzan a través de sus redes, de sus amigos, de sus parejas, de su familia, estamos matando los espacios de silencio. Estamos dejando de lado las posibilidades para que haya más Valentina. Así que feliz de haberte tenido hoy día, Camila. Muchísimas, muchísimas gracias. Y tenemos que ir a las redes sociales. Sí, yo igual, antes de hablar de las redes sociales, también mis palabras, agradecía Cami, yo igual me reflejo en ti porque hace el 2011 también andaba como tú en las tomas y en Rebelde, ahí con los papás y encima, pero me reflejo en ti porque aparte la lucha continúa, pues la lucha no se termina solo en el colegio, después uno sigue, vas conociendo otros mundos, otros caminos, otras más luchas, porque estamos llenos, tenemos sí. tantas cosas por luchar y pucha, también aquí el espacio está abierto para otras futuras conversaciones. Y bueno, a través de nuestro fans page Tejiendo Sur, hoy día tuvimos más 1643 visitas. Oh. Y claro, y tuvimos algunos comentarios. No habla Rodrigo Leiva, acabar con los paradigmas machistas. Saludos, gran programa, chiquillas. Fanny Orellana, locutora también de La Voz del Pueblo, así que un saludo, Fanny. Ella te escribe: Camila, me encanta que la generación en la cual tú estás viviendo como estudiante pueda luchar contra el patriarcado que existe en los liceos emblemáticos. Nosotros luchábamos silenciosamente contra esto, ya que si nos alcanzaba mucho nos expulsaban de los liceos por ser mujeres de la década del 90. Sigan con eso, no callar ni aguantar. Un abrazo, chicas. Pamela Valenzuela: chicas, las felicito, buen programa. Así que muchas gracias a todos los chiquillas y compañeros de que nos están escribiendo, y amigos del fans page. Ya nos vamos a encontrar el próximo martes y sorpresita que cuál va a ser el programa. Linda, buen viaje. Ay, sí, pero antes de eso, Cami, ¿tú qué quieres decir? ¿Algún mensaje? Bueno, primero darles las gracias por la invitación, por este espacio, que es muy cómodo, muy muy cómodo. Y también quería agregar algo. Hay compañeras que están siendo perseguidas por las luchas que levantan. Hay compañeras de la ACES que hoy están denunciando persecución política. De hecho, hay una compañera de mi liceo que hace algunos días, hace algunas semanas ya, es abordada en una micro por tres personas extrañas que sabían su nombre, sí, que la amenazaron de muerte. Así que, bueno, ellas solo han dicho que van a seguir su lucha, que esto no las va a callar, y también decirle eso a todas las personas, que por más que nos intenten callar, que nos amedrenten, hay que seguir luchando. Y decirle a nuestros auditores y auditoras que ustedes tienen un fanpage también, donde van, me imagino, denunciando estas cosas. Es importantísimo seguir estas luchas y darle oídos, porque es la única forma de visibilizar lo que les va pasando. Sí, en Facebook, ni me callo ni lo aguanto, para que lo sigan. Agregarlo, lo vamos a postear ahí en el Facebook nuestro. Invitamos, ¿vale?, a todos a que visiten el fanpage. A mí me gustaría despedirme con un saludo a todos los padres y las madres que tienen a su hijo hospitalizado, que es tremendo eso. Me despido de este programa. A mi hermano, saludos, que tiene a su hijo hospitalizado, y a mi primo, así que se recuperen pronto. Y eso, tremendo programa, muy agradecida de tenerte acá, inspiradora de ser una mujer tan joven, así que eso, nos despedimos, ya estamos en la hora. Sí, yo me voy a despedir por varios programas. Sí, voy a estar un poquito lejos, pero voy a mandar ahí algunos videos de saludos. Nos va a escuchar, nos va a escuchar de allá de lejos. Pues, escuchar ahí. Comentar, preguntas por el papel. Claro. Así es que Tejiendo Sur se va a las Europas con este viajecito. Y agradecerle a todos, chiquillas y chiquillos, por escucharnos. El mensaje, como siempre, es seguir luchando. Hoy día sumamos este eslogan de no me callo ni me aguanto, en todo sentido, para todas las mujeres que nos están escuchando. Ojo también a lo que decía la Mari, a los papás, a los apoderados, a los cuidadores. Acompañen a sus hijos, presten atención a las cosas que les están pasando. Y apoyemos la lucha de las chiquillas del Liceo 7 de Providencia para que siga exitosa y para que de una vez por todas ni la tradición ni el machismo callen ni formen mujeres de ejército del pasado, ¿ya? Así es que un beso grande, grande a todos ustedes, cariños miles, abrazos sororos y buenas noches.